Bueno, como siempre les digo, cada vez que tenemos este tipo de lindas notas, ¿no? Les tenemos una invitación, linda invitación, copada, te diría yo, invitación uh-huh. para el finde, sí, para precisamente para este domingo a las 21 horas, donde en el hermoso teatro, en el Teatro TKQ, sí, porque se anunció el recital de Guillermina y los Planetas, Eli Gagliano y Creepy Rococó Periplo. Así que ya está en línea la señorita Guillermina Gabaza. ¿Cómo le va? Bienvenida, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. ¿Cómo está ese equipo? Pero qué bien dijiste todos esos nombres. Muy ¿Vos sabés cómo lo repasé? Te voy a ser sincera, fuera del aire están mis compañeros de testigo que lo quería decir bien. Tenía miedo que saliera mal. Muy bien, todo muy muy prolijo, no podría decirlo más prolijo. Bueno, genial, he cumplido con la nota, muchísimas gracias. Guille, bueno, gracias por tu tiempo y bueno, comentanos sobre este recital que se viene este domingo. Mirá, estamos entusiasmados porque va a ser como un cruce así de disciplinas que es muy atractivo. Va, a mí siempre me gustó mucho eso, ¿viste? Como sí. de nutrirnos de qué sé yo, de otras disciplinas que hacen que la música termine siendo distinta también, ¿viste? Sí, totalmente. Y este periplo que presentamos, en realidad ya bien, tiene un tiempo, lo venimos trabajando hace un par de años, nació un poco en pandemia, sí. como, bueno, el recurso así del audiovisual. Para nosotros la pandemia fue, bueno, una instancia también de qué sé yo, de búsqueda, de composición, de más así de laboratorio, grabación. Uh-huh. Así que en ese contexto nos pusimos en contacto con este grupo de plásticos sí. y plásticas, con Florencia Pumilla, Paulita Dinardi y Martina Rieta, que son los Creepy Rococó, uh-huh. y empezamos a trabajar para hacer este tríptico, porque son en realidad tres audiovisuales eje, digamos. Sí. Uno es en el monte, el segundo es en el océano y el tercero es en el espacio. Mira. Todo con collage, ilustración y animación y bueno, y canciones originales. Sí. Ese es el tríptico base que se va a proyectar ahora en vivo, bueno, y donde ustedes van a poder ver también todo el trabajo artesanal que hay atrás. Uh-huh. Porque incluso hay una ahí en la sala de donde se ingresa, digamos, en el hall, va a haber como una muestrita plástica de cómo se armó ese proceso uh-huh. audiovisual. Sí, sí. Así que, bueno, estamos entusiasmados por eso. Y después viene la Eli Gagliano. Sí. Uh-huh. Que ya, estuvimos compartiendo escena con ella también uh-huh. hace un tiempo. Bueno, ella es hermosa, en realidad viene del teatro, es actriz y escribe muy lindo uh-huh. también, entonces va a ser como ahí un cruce con su poesía, pero de una manera muy especial, ya la van a ver ustedes. Mira. Que tiene así como un ritmo y una cosa uh-huh. que es muy atractiva de ver. Qué lindo, Guille, qué lindo. Aparte me imagino, sí, es lo que vos decías, ¿no? Al comienzo de la nota, que esto ya se viene como gestando, o se gestó, mejor dicho, en pandemia, ¿no? Y veía los videitos y digo, qué lindo también poder apreciarlo en vivo, porque obviamente sí. no es lo mismo, ¿no? Como uno percibe también, me imagino, con la música y los videos y todo el ambiente, ¿viste? Que del teatro para mí siempre te da otra energía, si se quiere, ¿no? Y poder disfrutar todo esto junto encima, digo, es un viaje muy lindo también. Ni hablar, porque además a nosotros siempre, digamos, todo este proceso nos faltó la gente, ¿eh? Sí, no es que, sí. o sea, fueron búsquedas que hicimos, maneras de seguir trabajando, pero la verdad es que empieza a ser como todo proceso de comunicación, recién cuando hay alguien que lo recibe y devuelve algo y nos transforma también con esa presencia a nosotros. Recién ahí empieza a ser el asunto, entonces teníamos muchas ganas de que de este trabajo, que fue mucho trabajo, porque sí. hay mucho trabajo atrás de llevarlo al vivo, y además vamos a estar presentando las canciones del disco que terminamos de grabar también. Ah, muy bien. Qué bueno. Contanos, te iba justo a preguntar, contanos del nuevo disco. Mira, son 9 temitas que son composiciones propias de Planetas, digamos. Uh-huh. Que van a ser el material lo edita Editorial Voces, creo que va a ser el último disco que saca la editorial. Mira, bien. Así que muchas de ellas las estrenamos ahora en este concierto, no las hemos cantado demasiado en vivo, pero bueno, estamos contentos ahí de ver todo en una listita, los nueve, viste que ahora ya se graba pocos discos, se van sacando de un temita, bueno, pero sigue teniendo como un encanto, porque, no sé, para nosotros hay todo un concepto atrás de este disco, un periodo, unas maneras de componer que tuvieron que ver con estos tiempos. Y bueno, y la gráfica del disco también va a ser de los Creepy, así que es como el cierre de un proceso que ya veníamos haciéndose bastante. Guille, ¿quiénes te acompañan ahí? Que es Guillermina y Los Planetas, ¿quiénes te acompañan? Mira, es un bandón. En contrabajo y composiciones, Hernán Basso, en guitarra acústica, Chelo Porcel, en guitarra eléctrica, Nehuen González, y Rocío Gonzaga va a estar en el piano. Bien, así que la verdad es que la formación de Planeta. Bien, ¿y cómo vienen las, cómo ha sido este año, digamos, para lo que es Guillermina y Los Planetas? Porque hemos visto que han tenido varias presentaciones, así que están como ahí en el cierre ya de año. Sí, sí, fue productivo. Sí, digamos, empezamos a cosechar unas cositas que estábamos ya sembrando. Y otra noticia linda, además del disco, es que, bueno, no sé si habrán estado al tanto, pero la Banda Sinfónica La Pampa armó un ciclo que se llama La Pampa Sinfónica, de compositores pampeanos, digamos, compositores y compositoras pampeanas. Y esto se desarrolló en streaming primero durante la pandemia y ahora se presentó ahora en el 50 aniversario del Canal 3 todo en vivo. Es un ciclo en el que participamos, bueno, yo con la música de Planetas, el Juan y de Tian, Nico Rainone, Indio Brujos, la banda Indio Brujos. Cada cual con sus composiciones arregladas por Guillermo Schiavi y, bueno, bajo la dirección de Muchi Jerez. Y ese proyecto ahora parece que el primer semestre del 2023 se lleva al Centro Cultural Kirchner, La Pampa Sinfónica. Mirá, qué lindo. Así que esas cancioncitas van a estar sonando ahí también, una alegría grande. ¡Qué hermosura! Guille, vos sabés que te quería preguntar justamente eso, ¿no? Y ahí me das el pie perfecto, ¿no? Con respecto a la música pampeana y cómo también los atraviesa a ustedes, ¿no? Porque Eli es, ¿no? La que los acompaña, la poeta. Eli Gagliano. Eli Gagliano es de Córdoba, ¿verdad? Es cordobesa. Bien. Sí, ¿Y cómo han hecho ahí, no, para conjugar lo que es, me imagino, la llanura pampeana, toda la música pampeana, sumado también, ¿no?, a toda la poesía que trae, en este caso, Eli? Sí, bueno, está buena la pregunta, porque en realidad, si nosotros no podemos indagar, no sé si hay algo concretamente que nos ubique de inmediato, te digo, ¿no?, en el contexto pampeano como unos ritmos, digamos, no sé, unos ritmos que puedas identificar rápidamente con la pampa. Y los textos tampoco, digamos, no es que es un lenguaje que uno dice, inmediatamente. Sin embargo, nosotros sí sentimos que es una música muy pampeana por otras cosas. Por una sonoridad un poco desértica, capaz que minimalista. Por unos arreglos que pueden ser medio espinosos, bueno, y además todos los integrantes de Planetas crecimos y nacimos en La Pampa, así que es medio imposible que no tenga de alguna manera una impronta. Sí. Pero también puede ser una música muy universal, digamos, en otro sentido. Y la Eli creo que tiene lo mismo. Mira. Ella es muy cordobesa, pero también sus temas son muy, bueno, humanos, que podrían tocar cualquier fibra humana de cualquier sujeto en cualquier lugar, aunque inevitablemente van a tener un carácter seguro del lugar donde ella proviene. Pero en ese sentido no fue difícil el cruce. Y además ella, bueno, tiene como mucho apego también con la pampa y sus cielos. Ha venido mucho, hay muchos afectos acá también, cosas que la ligan mucho ya a este terreno, así que la verdad que en ese sentido fue como una articulación fluida. Qué lindo, qué bueno, qué bueno. La verdad que se va a poder ver algo muy lindo lo que es el domingo, porque bueno, entre como decís, ahí articulamos la música, el arte visual, la poesía, y yo creo que ahí también va a ayudar lo que es el público, más en el teatro, en el TKQ, que el público está cerca, es más íntimo, ¿no? Creo que va a ser un buen combo. Sí, la conocen a la salita. Sí. Preciosa, preciosa. Es hermosa, sí, tiene un gran encanto. Uh-huh. Sí. Guille, sí, ojalá que esté lindo. Sí. Sí, seguramente. Guille, bueno, entonces van a estar este domingo, ¿no? Las entradas las pueden ir reservando ya ahí con la gente del teatro, ¿verdad? Sí, las entradas, hay un número de reserva del teatro que es, se hacen por WhatsApp, las reservas, 2954-310030. Muy bien. Y ahí ya quedaban poquitas. Mira, eso es bueno, que queden poquitas. Sí. Y después va a tener que repetirse, ¿no? Ah, sí, yo creo que no va a tener que... No sé si este año, pero bueno. Sí, capaz el año que viene, como para sí. Acá. Ojalá. Sí, ahí con el nuevo disco ahí de Guillermina y los planetas del físico. Ahí está, estuvimos ahí muy cerquita de que esté. Pero dijimos, bueno, no vamos a apurar el asunto, vamos a hacerlo bien. Sí. Pero ya casi estaba para ahora, para el 11. Qué lindo. Así que, como vos decís, será una excusa para una próxima. Sí, ¿por qué no? Totalmente de acuerdo. Guille, todos los éxitos, toda la mer para este domingo y bueno, para lo que resta del año, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, les reagradezco el espacio y la onda. Por favor. Abrazo grande. Chau.